Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y comenzamos el parlante nativo, es día sábado 18 de noviembre y estamos con super energía, estamos aquí con la super Carlita Morán. Hola a todos. ¿Qué dice Carlita? Aquí pasando. Sí. Bueno, vamos a comenzar con una banda de por allá del austro de... ¿Cuál crees que sea, Carlita? Cuenta, recién se murieron, recién se murieron. ¿Cómo que recién se murieron? Es que, es que la banda se llama Los Recién Muertitos, así que... Vamos a escuchar un tema de esta gran banda, Los Recién Muertitos, que es una banda independiente que ha logrado grandes cosas en la escena sur del país. Así que vamos a escuchar Los Recién Muertitos con su tema Tristina, porque la Tristina está triste. Fracasa con intento de sonrisa, la brisa le dice que no. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos escuchando Los Recién Muertitos. Le queremos mandar un saludo a Diego Tenorio, que nos pasó este disco, todo el disco de Los Recién Muertitos ahí. Diego es un coleccionista de música ecuatoriana, tiene algunas bandas antiguas de ahí en su biblioteca musical. Así que le mandamos un saludo a Dieguito Tenorio. Y ahora, Carlita, ¿qué nos quieres contar? ¿Se viene algo de La Máquina Camaleón? El lanzamiento del nuevo disco de La Máquina Camaleón se llama Amarilla y va a ser hoy para todo público. Va a ser el ideal que queden a José Tamayo y Lizardo García. Así que vayan, asistan a escuchar lo nuevo de esta banda. Y bueno, ya saben, ahí están los Camaleones lanzando su material a todos los fans. La Máquina Camaleón ha sido una banda que ha alzado un vuelo gigantesco en estos años, ¿no? Sí, igual se fue a festivales internacionales haciendo representación al país. Claro, en el Lollapalooza estuvieron ahí representando de Argentina. Al Ecuador. Qué bueno que ya se dé apertura a las bandas ecuatorianas de este tipo de festivales tan importantes a nivel mundial, así que una felicitación a los chicos de La Máquina Camaleón y les deseamos que les vaya súper bien en el lanzamiento de su nuevo disco. Roja se llama, ¿verdad? Amarilla. Del disco Amarilla. Espero que les vaya bien ahí con su nuevo disco. Y bueno, vamos a escuchar. Ah, ahorita nos está escribiendo otra vez Dieguito, que le mandemos saludos. Ya te mandamos saludos, Dieguito, otra vez. Bueno, vamos a dedicarle una canción a Dieguito Tenorio y vamos a escuchar Los Suchos del Vado, música que también nos pasó nuestro amigo Diego Tenorio. Ahí le mandamos un fuerte abrazo a las personas que escuchan buena música. Así que vamos a escuchar Los Suchos del Vado directamente desde Cuenca. Y se viene esta gran banda de la SUAY, que también están presentes en algunos festivales y es una banda también ya de mucho tiempo. ¿Has escuchado Los Suchos del Vado, Carlita? No, pero hoy podría ser la oportunidad porque hoy se van a presentar en el Museo del Rock. ¿Hoy se presentan en el Museo del Rock? Sí. ¿A qué hora? Se presentan a las 8:30, esto va a ser hasta las 2:30. Va a ser en el Museo del Rock, que queda en la Giacomo Rocca 1865 y Voz Mediano, que queda más o menos por el CNE. Así que si no han escuchado esta banda, vayan hoy. Sí, vamos a escuchar este tema de Los Suchos del Vado, de su EP La Vida es Dura, que se llama Diablo Uma, un tema que recuerda nuestra cultura y habla mucho de lo que se vive aquí. Así que vamos a escuchar Diablo Uma, estamos listos. Y le mandamos un saludo también a Panchito Viracocha, nuestro tercer miembro del equipo que nos ayuda en los controles. Así que vamos a escuchar Los Suchos del Vado, esta te la dedicamos, Dieguito. Goza. Y estábamos suchando a Los Suchos del Vado ahí, escuchando, no suchando. Así que le mandamos un saludo a Dieguito ahí, dice que se emocionó por la canción que le vamos a pasar. Estamos ahí pendientes de los presentes, Dieguito, ya sabe. Y bueno, ¿qué se viene, Carlita? ¿Qué se viene? Me dices otro lanzamiento de disco. ¿Quién lanza? ¿Quién crees? ¿Y qué va a lanzar? ¿Con que no sea disco, piedras? Otro disco. Ah, ya. Yeah. Solo literal. Yo creí que eran esas manifestaciones típicas del Ecuador que lanzan piedras. A ver, ¿quién lanza un disco? Gracia Albán, el lanzamiento del disco Mama Guaco. Ah, es va un... A ser hoy a las 7:30 hasta las 9:30 en el Teatro Capitol. Un lanzamiento de piedrazo a la conciencia, ¿sí o qué? Conciencia, música. A ver, ¿qué va a tocar Gracia Albán? Va a lanzar su disco Mama Guaco. ¿En serio? ¿Y dónde es para toda la gente que no conoce? En el Capitol, ¿qué queda, chuta? ¿El Teatro Capitol? Ajá, ya me fregaron. Bueno, todo el mundo no conoce el Teatro Capitol, donde va a tocar Gracia Albán a lanzar su nuevo material, así que no se lo pueden perder, gente. Y bueno, vamos a hablar de un concierto el día de hoy para todas las personas que no tienen nada que hacer y les encanta el ska. Vamos a bailar ska con los Rude Monkey Bones, que celebran sus 10 años de ska en vivo. Esto va a ser en el Café Democrático, pero en la sede de La Mariscal. No se olviden que hay un Café Democrático en el CAC. Sí, pero es más movidito el del CAC. Sí. Más tropicalón. Más tropical. Ajá. Bueno, vamos a disfrutar en el de La Mariscal, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y se viene junto a Olger Quiñones, la gran banda Rude Monkey Bones, así que no se lo pueden perder. Y bueno, para continuar con la gente, les recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de nuestra página web www.radiocce.com. Nuestra página web está buenísima porque ahí se transmite en audio y video. Y justo ahorita estamos con la novedad de que se nos fue la luz en la Casa de la Cultura, así que ahí tenemos una cita romántica con todo el personal que nos escucha. Puede poner la página web y nos van a ver ahí con velitas, todo romántico. Así que ya lo saben, mi gente, vamos a escuchar un temita. ¿Qué se viene, Panchito? Vamos a escuchar Los Perros Callejeros, sí, gran soundtrack de la película Ratas, Ratones y Rateros del director Sebastián Cordero. Sí. Vamos a escuchar Los Perros Callejeros, entonces suenan con su tema Guajira Mora, que fue soundtrack, como digo, de la película Ratas, Ratones y Rateros, así que suénala. Por el río del Tahuantinsuyo. cositas ricas. Si te lo juras, son de temer. Yo mil diabluras, ¿quién puedo hacer? Si te lo juras, son de temer. Yo mil diabluras, ¿quién puedo hacer? Más bonita, sí, de ver la vista quita, lleven beber hasta ver. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras, bien puedo hacer. ¿Qué dice mi gente? Seguimos en el Parlante Nativo, estamos escuchando esta versión tropicalita de Guajira Mora de Los Perros Callejeros, gran soundtrack de la película Ratas, Ratones y Rateros. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Carlita? Sí, sí, estuvo interesante. ¿Sí? Uh-huh. ¿Buena? Sí, estuvo buena la canción. Bueno, y ahora se viene Guagua Fest. ¿Sabías? Hoy, sí. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con el Guagua Fest? Hoy es el Guagua Fest. Hoy es el Guagua Fest. Para toda la gente que pensó que se canceló, no se canceló, es hoy. Así que vamos a leer lo que se viene el día... ¿Dónde es? Va a ser en el Ciclista Food Platz. En la Plaza del Ciclista. Ajá, que es por la Granados y Azucenas. Sí, sí, buen lugar, buen concierto. A ver, ¿qué bandas van a estar, Carlita? Van a estar Tripulación de Osos, Lola Boom, Los Alcaloides, Dracon de Zodiac, Cementerio de Elefantes, Tony Camo, Sexores, The Volume Attack, Eight Mouth y Steel Anonymous. Sí. Sí, y también va a haber un DJ. ¿Un DJ? ¿Quién es el DJ? Es O.M. Shanti. ¿Shanti? El Shanti, no el del parlante nativanti, sino el Shanti. El DJ Shanti, así que... Así que vayan al Guagua Fest. Sí, no, porque es muy importante que la gente apoye estos eventos, ya que si nos hemos dado cuenta, en este año se han cancelado muchos por falta de apoyo del público y... Bueno, en realidad estas son las únicas plataformas donde los artistas nacionales pueden demostrar su arte, así que no falten, porque en realidad están matando la cultura del país. Sí, vayan, apoyen, apoyen. Sí, sí, los artistas tienen que comer también, tienen que alimentarse, y esta es una gran oportunidad para conectarse con el público, para adquirir alguna remuneración de su gran trabajo, y sobre todo para expresarle a la gente lo que realmente ellos hacen, así que es algo importante un concierto, es una ceremonia, no se lo pueden perder. ¿Sí o qué? Yes. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar, Panchito? ¿Vamos a escuchar al final o al comienzo? Final. Mejor escuchemos ahorita. Es que hay una gran banda, mi gente, que se llama Cíclope. Cíclope y se separaron hace algunos años, pero están volviendo, ¿sabías? Y están con la alineación de Gustavo Dueñas, del vocalista de Descomunal en la voz, así que no se lo pueden perder. Vamos a escuchar Cíclope para escuchar la gran potencia de Gustavo Dueñas en su nuevo proyecto. Y esto se llama Al Final. Lejos de revés, ¿Qué dice, gente? Estamos escuchando al final. Se cortó, pero al final. Al final se cortó. De Cíclope, así que es gran banda quiteña. Yo les recomiendo un nuevo proyecto de Gustavo Dueñas, el vocalista de Descomunal. Para todos los fans de Descomunal, escuchen también Cíclope, que está muy bueno, así que muy recomendable. ¿Te gustó, Carlita? Sí, sí, me gustó. Sí, ¿no es cierto? Y se viene un conciertazo en la Casa Cultural Arte de Mente y es Neopop. ¿Qué es Neopop, Carlita? No sé qué es Neopop, a ver, leamos. Es una nueva propuesta al pop quiteño ecuatoriano. Traen varios ritmos como funk, soul, algunos ritmos latinos combinados con el pop ecuatoriano. Electrónica, sí, sí, sí. Y es la combinación de dos grandes artistas que tenemos. Por ejemplo, Biotrash se encarga de la electrónica, de los beats, de toda la parte secuencial, se podría decir. Y Magus es la que trae la parte compositiva del soul, del funk y todo eso. Así que es un gran dúo de chicas muy talentosas. ¿Cuándo es esto, Carlita? Esto va a ser hoy. Es el día de hoy, en la Casa Cultural. 9. ¿En qué Casa Cultural? En la Casa Cultural Arte de Mente, que queda en la Luis Cordero. Sí, sí, justo por ahí por el Parque de los Unicornios en la 10 de agosto. Allí en unas puertitas. Sí, sí, es súper chévere este sitio. Además promueven el veganismo, así que hay comida vegana y todo tipo de cosas. O sea, también hay jugo de cebada para que la gente que le guste el jugo de cebada con gas Sí, ahí va a haber jugo de cebada, así que artesanal completamente y fermentado. Fermentado, sí. Sobre todo. Así que ya saben, mi gente, no se lo pueden perder, es Neo Pop en concierto en la Casa Cultural Arte de Mente el día de hoy a las 8 de la noche. Solo 5 dolaritos. Solo 5 dolaritos, no estén gastando en cosas que no sirven, vayan y compren la entrada mejor. Sí, o qué, Panchito, que con 5 dólares se puede hacer maravillas. Así que bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a escuchar Guardarraya. Recién estuvieron lanzando su nuevo material también, ¿no? Anterior semana. Ajá, y estuvo llenísimo ese concierto, así se que... Se dio todo. Para todos los fans de Guardarraya va dedicada esta. Así que guárdale y reprodúcele, por favor, Panchito. Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. El alma, y qué más da si nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Anita y Mara, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Ahora tú andas necesitado. ¿Qué dice mi gente? Carlita, pregúntale a la gente qué dice. ¿Qué dice? Es ya. Que no tengo el flow. Pero todos los que nos quieran contestar nos pueden decir qué dicen a través del 0995-313937. Ahí estamos con WhatsApp. O también del 0992-929-489. ¿Es cierto? Sí, sí. Ahí también pueden mandar sus saluditos, sus comentarios, sugerencias, pedir sus temas también de sus bandas ecuatorianas. Ya saben que aquí en El Parlante Nativo es únicamente música independiente ecuatoriana, así que pueden hacer sus peticiones. Y bueno, ¿qué se viene, Carlita? Cuéntanos un poco de lo que se viene el 22 de noviembre. ¿Has escuchado Taita Machine? ¿Taita Machine? Ajá. Sí creo. ¿Cómo que sí creo? Hacen secuencias y música electrónica, ¿verdad? Es música electrónica, pero con samples de música de acá, o sea, música sí. popular de Ecuador. ¿Ya? Entonces hacen música electrónica a partir de eso. Es algo parecido a Mateo Kigman, algo así, pero mucho Nicola más Cruz. Popular. Ajá, mucho más popular, o sea, no tan ambiental. Más bailable. Ajá, más bailable. Qué Entonces chévere, vamos qué a chévere. Tener en la Roots Music Sessions a Taita Machine. Esto va a ser el miércoles 22 de noviembre a las 18 horas. Esto es en La Calama, entre 6 de diciembre y Diego Almagro. Además van a estar Dani B y Daniel Mena. Es una fusión musical perfecta para una noche quiteña. Así que vayan, escuchen. Igual Taita Machine recién estaba sacando nuevas canciones. Así que vayan, escuchen nuevo en YouTube. Nuevo material. Ajá. Nuevo, escuchen allí. Y hay cover por persona $3. Baratísimo. Dos personas $5. Una persona más un artesanal de barril $5. Mm-hmm. Así que vayan. No se lo pueden perder, mi gente. Para que vayan en combo ahí. 2x1, $5. Si lleven él a la pareja, hacen los locos, solo gastan $5. Al Basile. Pero vaya. ¿Y dónde es, Carlito? ¿Dónde es? Es en La Calama. Calama el 6 de y diciembre. Diego del Magro. Ajá, 6 de diciembre, entre 6 de diciembre y Diego del Magro. ¿Y qué local es? No tenía el nombre. No dice el nombre de la... ¿Cómo no van a poner el nombre de los galos de Taita Machine? Pero busquen la Roots Music Session. Ah, la Roots, así se llama el lugar, pues, la Roots. Eso no sabía. Bueno, caigan todos a la Roots, que es en la José Calama, y 6 de diciembre entre Diego del Magro. Entre 6 de diciembre y Diego del Magro. Esa es, ahí mismo, mi gente, no entre 6 de diciembre y Diego del Magro, José Calama, Taita Machine, $5 en pareja. Buen grupo. O si no, vayan con la cerveza, una persona y la cerveza y paguen. Los que no tengan pareja y son forever alone, llévenle a su jarrito cervecero para que le sirvan ahí. ¿Sí o qué? No. Ya no van con novia, pero van con cerveza. Así que pueden ir, mi gente. Taita Machine en vivo, no se lo pueden perder el 22 de noviembre en la Roots Music Sessions, en la José Calama y 6 de diciembre. Entre 6 de diciembre y Diego del Magro. Eso ahí mismo. No se pierda. No se lo pueden perder, mi gente. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a escuchar Sanfonía con el tema Calandrias. Es una gran banda de fusión hip hop capitalina que están rompiéndola. Han sonado en las radios más conocidas del país, incluyendo esta tan prestigiosa. Así que vamos a escuchar Sanfonía con el tema Calandrias. Para que vean que aquí solo suena buena música. Ver esta calandria. Qué buen trip, qué mal trip, qué fácil. Que cielo baja pa tu suelo. Y yo salgo mi loco sueño. Calandria. We'll be right back.

lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la Librería de la Casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Después de esos cortes comerciales hemos vuelto al parlante nativo. ¿Qué tal, Carlita? Bien, los cortes. Este bien, este sábado soleado. ¿Cómo estará la gente en sus casas? Esperamos que estén disfrutando con la familia, comiéndose un encebolladito, una parrillada. ¿Qué se te antojaría a ti, Carlita? No sé. Una fritadita. Una limonada en este solazo. Pero aquí en la Casa de la Cultura estamos con todo apagado, mi gente. Hoy es un día oscuro, así que nos pueden ver. Nos pueden ver en vivo, en audio y video. Ahí estamos. Bajo de las sombras. Así que eso, mi gente, y vamos a escuchar una banda capitalina que ha estado sonando mucho durante los últimos días. De hecho, lanzaron nuevo material producido en Argentina directamente por el tecladista de Los Fabulosos Cadillacs. Así que esta banda ya está representando también a nivel internacional y de hecho tiene mucha fanaticada. Estoy seguro que cuando nombre toda la gente va a cachar esta banda. Y adivina qué banda es una de las más representativas del ska ecuatoriano. Chuta, me fregaste. Sí, ¿cuál será? No sé. No sé. Nómbrame bandas de ska ecuatoriano. Chuta, es que eso sí es difícil. Estamos tomando pruebas. No. Di nomás, antes de quedar mal. Bueno, vamos a nombrar ahorita, por favor, todos siéntese. Que va a sonar Suburbia Ska en la Casa, que es una de las bandas que más ha representado la escena capitalina del ska. Y además es una banda muy que tiene mucha trayectoria y es una banda muy vieja, de hecho. Así que vamos a escuchar uno de sus últimos álbums, que fue El Beso de la Mujer Araña, con el tema 2 de este álbum. Así que vamos a escuchar Suburbia Sky en la Casa de la Cultura. Y suena. La avenida, la luz de un pan. la perversión, y en la avenida la luz de un faro puede ser la despedida. El final del camino, el camino al hogar, el final del camino, todo puede pasar. El final del camino, el camino al hogar, el final del camino, todo puede pasar. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando Suburbia Ska. Repito, Suburbia Ska. ¿Quiere los efectos? Sí, para toda la gente que no se asombró antes de este reloj. A ver, ahí va. Suburbia Ska. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Una de las bandas más representativas del ska ecuatoriano. Y están gracias por los aplausos a todo el público de Parlante Nativo. Qué bueno que nos hacen sentir así como en casa de la cultura. Como en casa de la cultura, como en casa. Así que bueno, mi gente, vamos a... ¿Qué se viene, Carlita? Sansa Matanza. ¿Sansa Matanza? Sí. Bueno, Sansa Matanza es una de las bandas más representativas del rap ecuatoriano, directamente desde la capital. Capitalinos son, ¿no es cierto, Panchito? ¿Y todavía existe Sansa Matanza o ya no existe? Creo que no. Ya no existe Sansa Matanza, o sea, lastimosamente, no. Pero dejaron material. Por suerte han grabado y dejaron ahí guardadito para todos los que, para no dejar con ganas a la gente. Eso es importante también, si es que ustedes que nos escuchan son músicos, graben su material, dejen el patrimonio cultural de este país grabado. Y paguen a los sonidistas, ¿no? Sí, es, en realidad es... Debemos fomentar la industria del entretenimiento en Ecuador porque... No hay tanta industria y es algo muy necesario. De hecho, en Estados Unidos es uno de los ingresos más fuertes del país. Ajá, todo es entretenimiento. Podríamos hacer lo mismo aquí en Ecuador, aprovechar nuestros recursos naturales y a la vez aprovechar el talento que tenemos. O sea, valorar el papel que todos cumplen para hacer un disco, como así. Claro que sí, porque a veces la gente no valora un disco, piensa que es... Ajá, que compre los auriculares de a dólar y ya. Y está. No, pero no es así, hay un trabajo full fuerte de parte de los artistas, de productores, de sonidistas, de toda, claro, la gente que está managers. Toda la gente que mueve, incluso la parte de negocios, la, ajá, parte industrial, hay gente que está atrás de los artistas moviendo su música. Todos por velar este trabajo artístico nacional, así que no se puede perder. Y a la gente también que nos escucha, por favor, valoremos más el arte ecuatoriano. Si es que les invitan a algún concierto de sus amigos, de su banda, no digan que está muy cara la entrada, porque el arte vale mucho más, así que... No digan, regálame la entrada. Tampoco pidan regalada la entrada, apoyen a sus amigos, apoyen el arte que están haciendo sus amigos aquí en el país. Así que vamos a escuchar Así Nomás... Así nomás se llama la canción de Sansa Matanza, que es una de las bandas, como dije, de hip hop más representativas del país, una de las bandas más antiguas también, me parece que vienen de los 90s por ahí. Así que vamos a escuchar Sansa Matanza con el tema Así Nomás. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa, desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa, desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Levanta la mirada para ver, acá no sabes tú dónde te metes. Acá está el perro veterano al que te sometes. Si tus alcahuetes y no alcanzas ni con taburetes, aquel que le daba a su madre mientras tú te contentabas con juguetes. En la época en que yo grababa rap pero solo en casetes, con tu facha de adefesio eres solo un rapero de ropero, al que se le engloda la moda cuando sale de su basurero. Tu rima solo para hacer dormir infantes, y aún así tú necesitas llevar cancionero. Te crees gallito de pelea, pero aquí tú nunca llegarás a ser como el auténtico guerrero. Si es que te suelta un reto, tú te quedas quieto, dejaste tu amuleto y tu libreto es obsoleto. Por eso callas para no meterte en otro aprieto, mientras yo sigo con aciertos desenmascarando los inventos de tus diálogos y relatos baratos. Micrófono en la mano voy tumbando dibujando garabatos. Atrás está el respaldo de los acetatos, rasgados ya desde hace rato por el viento en los tacos. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás. Voy subiendo otro peldaño, pero remontando lo de antaño, año tras año, desafiando a cada paso, en cada escaño el mismo desengaño. Esta vez para estrujarles el cerebro a los de tu rebaño, y que se cuiden porque si me ensaño no reparo en hacerles el daño. Si que haya dudas, todo blanco y negro, nada de castaño. Si te parece extraño, dime si está enredado aquí, yo lo desenmaraño. Y tú si es que no lo has vivido, mejor que no lo pregones, porque acá sí que hay de sobra por montones, hasta en los rincones, las municiones, artillería de una gran envergadura para que succiones. En este lado donde toda la gente se enerva, hartos de la mierda y más de aquel que la conserva, les da caterva de la mala hierba, que de una sola te arrancan la oreja como perros de reserva. Mientras que yo sigo, salgo y entro, apelo, sin miedo pero atento, me aviento en el momento con el único instrumento, mi palabra y argumento, que escribiré con sangre como en nuestro juramento. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para que se sepa, solo lo más pepa en donde quepa. Desde la mata de los de pura cepa, en la que así nomás cualquiera no se trepa. Así nomás, hip hop a secas para partirte la jeta. Ja, danza matanza. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Estamos en el Parlante Nativo despidiéndonos porque nos quedó chiquito el sábado, así que espero... ¿Por qué nos bota el Panchito? ¿Qué pasa, Panchito? ¿No te gusta el Parlante Nativo? Sí, Panchito ama el Parlante Nativo. Bueno, mi gente, esperamos que hayan disfrutado mucho de nuestra compañía. Estamos con Panchito Viracocha, Carlita Morán y mi persona... ¿Cómo me llamo? A ver. Santiago Lozano, no, mi gente. Que... Pregunta difícil. O sea, ya lo saben. Y bueno, les deseamos un buen fin de semana, les queremos desear. Y vayan a eventitos. Claro, y también les queremos recordar que cuando se viene esto se viene el día de mañana, el farrón del ballet de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, el elenco urbano que están lanzando una nueva coreografía, se podría decir. Nuevo acto, ajá. Uh-huh. Pues vayan a ver el farrón. Se trata un poco de cómo es la cultura ecuatoriana, cómo se convive, fiestas, matrimonios y cosas así. Así que vayan a verlo. Va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día de mañana, domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita, pero solo se permitirá la entrada hasta que se llene el aforo. Así que por favor, gente, vayan temprano. Vayan. Sí. Y bueno, nos quedó cortito el programa, queremos mandar un temita para despedirnos y le recordamos a todos que nos escuchan todos los días sábados a través de la 940 AM, también por nuestra página web, la www.radiocce.com, ahí nos ven en audio y video. ¿Y por dónde también nos escuchan, Carlita? Por la aplicación. Claro, por nuestra aplicación de Android, que es la Radio CCE HD, que está buenísima, no pesa mucho, y ahí tienen toda la música de nuestra radio todo el día, no se corta, y es muy buena música. Así que en vez de estar descargando Spotify y esas cosas, descarguen la Radio CCE. Y bueno, mi gente, nos vamos a despedir. ¿Con qué tema nos vamos, Panchito? Con uno. Vamos a escuchar uno. ¿Qué canción? Vamos a escuchar uno con Denis Santos. Pero antes despidámonos de toda la gente, por favor, despídete. Yo grabé esa sesión. Así nuestra amiga Carlita Morán grabó lo que vamos a escuchar a continuación. Así que vayan y vean en YouTube y den vistas. Claro, para que se queden locos de ahí. Vamos a escuchar esta producción del nuevo pop ecuatoriano a cargo de uno, que es... Enrique Vela, es un pop tormentoso. Ajá, un pop espeso tormentoso. Mentira, un saludo, Enrique. Sí, sí, un saludo, Enrique. Y bueno, mi gente, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en El Parlante Nativo. Les recordamos que nos ven todos los sábados, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y la Carlita les manda un beso. No, no es cierto. Así que chao, mi gente, les queremos mucho. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo toque tra, le roje, no nada, no me hobby, tan es nalra, le me vas ahí. Hay de señas donde hay a mojar otra y salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo.